aún no nos vamos, tenemos un extra. Que es la sección de Sucedió en la Casa Vieja. Una sección para recuperar eventos, charlas y otras curiosidades que sucedieron alguna vez en la Casa Vieja. Y por arte de magia llegan ahora a este podcast para refrescar, recuperar o incluso conocer que alguna vez existieron y sucedieron. Como no, en nuestra Casa Vieja. Esta semanica os dejo con los audios del concierto de Rosalén del pasado 15 de febrero. Ciudad, nos refleja lo que está por venir. Las canciones, que es así con mi guitarrica. Y ya está, voy a callar, ¿no? Y canto. Venga. Que muchísimas gracias por venir. Y gracias por apoyar todas las cosas que se montan. Y los que no conocéis la Casa Vieja, pues venid a menudo porque os va a alegrar el alma y contárselo a quien conozcáis. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Estoy nerviosa. Mira a ver, cuando empieza a tocar. Ay, qué tal, mira, te se ha puesto a cenar ahí en primera fila, María Bendita. Con el hambre que tenemos ya aquí. Yo sé que esto se ha petado porque el otro día salimos en tu cara, me suena. No sé. Me llamó mi padre y dice, no deja de sonar el teléfono. ¿Cuánta gente ve eso? Porque por 3 millones no más en España, ¿eh? Muy fuerte. Ya somos alguien en la música, chicos. Ya nos invitan. Pero, bueno, me he dicho, me callo. Vamos con Será Mejor, que es una canción de amor y de idealización. Y juego con los versos de un cantautor que me gusta mucho, que se llama Joaquín Calderón. ¿Vale? Así. Si me das la espalda, no me... me suena esta. Que te plantaron pelo y todo, ¿eh? No te lo puedo cortar en otro momento. Más bonita que decir, que dijo, no me pongáis nerviosa, que me suda mi botete. Por eso no.

Oye, estoy disfrutando un montón, ¿eh? Se nota, se nota. Y para acabar, todo en la naturaleza, todo árbol, todo animal, tiene su propia mística, sus propios secretos que todavía no han sido resueltos, que no han sido considerados en nuestro presente civilización, con su comprensión materialista y politeísta de la ciencia y el arte. Por eso hago énfasis en la necesidad de cambiar la comprensión que tenemos de la ciencia y el arte y de ampliar nuestra realidad. La concepción expandida del arte está relacionada con la capacidad creativa del hombre. Esa cita que siempre utilizamos de Geoffrey Spence. Cambiáramos la vida.